quiere que le cuente algo. El ángel andariego con su misterioso presentador y el Andariego Social Club presenta música, cultura, actualidad, política, economía y sociedad. Escúchelo. Escúchelo algo diferente por la vecindad radio.com todos los viernes de 18 a 20 horas y escuchará los mejores tangos que se esconden por allí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, calurosas tardes, 31 grados, siendo las 18, y ahí la tenemos, 18:03, dando inicio a una edición más de nuestro programa de todos los viernes, junto a todos ustedes, en estas nuevas formas de comunicación de nuestras emisoras, que se van agregando muchas más en el transcurso del tiempo, estas radios alternativas. Nosotros somos Radio La Vecindad Radio. Tenemos el número de WhatsApp 116-813-3732 y por Instagram, Facebook y Twitter en arroba La Vecindad Radio. Esto que hemos dado en llamar el Andariego Social Club y quien les habla, el Ángel Andariego, Ángel Mariani, que tiene el gusto de estar como todos los viernes junto a todos ustedes en esta nueva vía de internet en la que nos alojamos también en sus celulares y en las tablets y en los smartphones. Bueno, con toda esta fernalia creo que a algún lado vamos llegando con nuestra información de todos los viernes que generamos una agenda. Me estaba olvidando de nuestro equipo de producción, que son a saber Matius Vanerio en la producción, en los controles técnicos, inefable Alexis Misterioso Toledo, y nuestros asistentes Ezequiel Bilbao y Damián el escritor Rivera. Bueno, con todos ellos hacemos lo que hemos dado en llamar el Andariego Social Club y nos vamos a ir desglosando en el transcurso de estas dos horas todos los matices de lo cultural, político, económico, sociabilidad o sociedad, y nosotros desde aquí haciendo una forma de árbitros, vamos a decir así, ¿no? Y de opinar y de reflexionar todo esto que vamos a volcar en el programa de hoy. Hoy es 16 de febrero del 2018 y como tal vamos a ir desglosando el programa, que es mucho y como siempre, como todas las semanas, atiborrado de información, que uno no sabe por dónde contenerla, porque es incalculable la información. Entre lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestra América o patria grande, y lo que pasa en nuestro país, bueno, es inalcanzable, tal vez diría yo, evacuar toda la información que hay, pero bueno, ahí estamos tratando de organizarnos para ir desglosando la música y el programa de hoy. Así que como tal vamos a ir recordando a un auténtico hombre de nuestra cultura, como lo fue, como tantos que lo son, y como un padre, porque como estamos en estas fechas paganas, en este caso estamos en el mes del carnaval, y más precisamente hoy se reinicia, más allá de los 3 días de carnaval que transcurrieron en la presente semana, que termina, pero está en la continuidad de los espectáculos musicales o teatrales, o aquellos que, como en el interior de nuestro país, más precisamente en Jujuy, por ejemplo, o en Catamarca, en La Rioja, donde se evoca estrictamente ese acercamiento, ese parentesco, ese madrinazgo que hay entre las diferentes generaciones a través del tiempo y la tierra, ¿no es cierto?, que es la que nos provee de lo que podemos vivir: agua, aire, alimentos, bueno, todo eso que subviene a todos los avatares de la situación de la condición humana. Bueno, vamos a ir, como les decía, vamos a ir haciendo referencias y entrando en clima más o menos de lo que vamos a ir describiendo y anunciando, porque también hacemos no solamente el análisis reflexivo, sino también para que aquellos que nos escuchan también tengan su punto de opinión. Y vamos a dar comienzo musicalmente de este modo, con la voz de Horacio Guaraní y uno de los tantos temas que, en consideración con otros poetas y también la de él, han aludido a diferentes pasajes de nuestra música. Nos están diciendo que estiremos un poquito, y en los trabajos que él hizo, en este que vamos a presentar, por ejemplo, hay títulos como Las flores de mi pueblo, Regalito, Aromas de mandarina, Coplas del pobre, Poema del lunes, Yo busco una canción, Carta abierta al río salado, Salva tu corazón, El viejo paraguas, Fiebre otoñal, Arrugas, y ya tenemos el tema que tenemos que podemos tener en el aire. Parece que hay alguna deficiencia técnica. ¿Qué está pasando en mi tierra? Es el título al que estamos aludiendo, y pensamos que en esa faceta queremos estar. Otro de los tantos trabajos. Bueno, ahí está. Título que dijo y que nos dice Horacio Guaraní. ¿Qué está pasando en la tierra? Odio y sangre y dolor en las banderas. Si es un crimen maldito salir a matar, ¿por qué darle medallas si mata a un general? y al soldado inocente hacemos criminal, criminal. ¿Qué está pasando en esta vida? Se robaron la justicia en una esquina. ¿Qué está pasando entre la gente? Viola leyes y el mundo indiferente. Por las calles los niños mendigando pan. Los abuelos no lloran, cansados de llorar. Díganme qué hay que hacer para dormir en paz. Díganme qué hay que hacer para dormir en paz. ¿Qué pretendemos de la gente si cuando quiere pensar diferente le clavamos mil sellos en la frente y en un oscuro calabozo lo desmiente? Pero a pesar de todo, aunque no soy valiente, contra viento y marea yo siempre iré de frente. La esperanza y los sueños, los derechos de mi gente defenderé hasta el día de mi muerte, de mi muerte. ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Qué está pasando en la tierra? Bueno, ahí estábamos escuchando a Horacio Guaraní y ¿qué está pasando en mi tierra? Esto con versos del poeta Lisandro Luján, era lo que manifestaba en este trabajo Horacio Guaraní, y un trabajo hecho allá por los años 2000, 2002, 2003, por ahí, pero debe haberlo rescatado esto de otro tiempo, ¿no? Porque esta es una versión ya investigada y saben que los cantores generalmente hacen un revisionismo acerca de los poetas y son buscadores, como en el caso de tantos otros, de Guaraní, de Jorge Cafrune, de Atahualpa, bueno, y todos ellos hacen una referencia a veces al estado de cosas en los momentos en que tiene la vida esos altibajos. Y volviendo un poco a la actualidad, queremos decir que entre tantas otras cosas, no solamente en nuestro país, porque el Banco Central, vamos a decir que presionado por el lobby financiero, mantuvo ayer jueves o en esta semana la tasa de referencia en 27,25%. Prácticamente que estaba en 30%, rondó, volvió a los 27%, volvió a subir según los vaivenes del campo financiero. Y bueno, ahora está un poco detenido en ese, que es muy alto igual, digámoslo así, ¿no es cierto? Tasas altísimas y un dólar tranquilo que un día es oscilante, ¿no? Como la aguja del cronómetro. Va para arriba, va para abajo, va para atrás, arriba, abajo. Bueno, en esa constante el Banco Central convalidó las presiones del sector financiero y la tasa, como habíamos dicho, está en 27.25. Ello llevó tranquilidad circunstancial al mercado de divisas, con un dólar que de 20.40 bajó a 20.20, pero igual, ya pasó la barrera de los 20 pesos. Y bueno, en ese estado de cosas se mantiene la inflación, que en el mes de enero fue de 1,6%. Una inflación que registró un incremento y acumuló en cifras generales a un 25,8% en los últimos 12 meses. Así lo señaló el índice de precio al consumidor difundido por la Dirección General de Estadísticas y Censos. De todas formas, se mantiene en niveles muy altos si se tiene en cuenta la expectativa oficial, que era llegar a esta altura del año con tasas de inflación del 15%. Estamos en 24-25%, por ahí andan las cosas. Las diferencias son de 10 puntos porcentuales y dan muestra de que el gobierno, desde que asumió finales de 2015, no logró solucionar el problema de los precios en el mercado interno. Un indicador de este mes de enero pasado fue impulsado por la estacionalidad de las vacaciones de verano, dado que el ítem que más subió fueron el de los restaurantes y hoteles, con un ajuste del 3,5%. Le siguieron bienes y servicios varios, con un incremento del 3,4% en vivienda, agua, electricidad y los combustibles, y con una alza del 2,3%. En tanto que recreación y cultura también sufrieron, a pesar de las vacaciones, con un 2,2%. Alimentos, bebidas no alcohólicas aumentaron 1,8%, contribuyendo con puntos porcentuales a la variación mensual del nivel general de los precios en la ciudad. Se observaron alzas generalizadas en el interior del sector de alimentos. Eso sí que es prácticamente, diría que cada 10 días, 12 días, uno se encuentra con precios, y en algunas góndolas todavía ya no hay listas de precios. Están ausentes las listas de precios, entonces hay que ir a la caja y averiguar, che, ¿cuánto está esto? Bueno, el grupo de verduras, legumbres, el 5,6% aumentó, pan, cereales 1,4%, frutas 3,8%, carnes y derivados 0,9%. El 0,9% porque la gente ya no compra la carne que antes solía comprar. La devaluación de las últimas semanas es uno de los factores incrementales de presiones de los precios en el rubro alimentos. En términos interanuales, las divisiones de vivienda, agua, electricidad, alimentos, bebidas no alcohólicas continuaron siendo principales responsables de la variación de precios minoristas. Esos rubros explicaron el 43,1% de la variación interanual del índice de precio al consumidor. Los rubros que subieron debajo del promedio general de precios fueron equipamiento y mantenimiento del hogar y prendas de vestir y de calzado. A eso hay que añadirle que si comenzaran las clases, la canasta escolar, ya hay un precio que oscila en la friolera de 2.700 pesos. No sé quién podrá comprar útiles, guardapolvos, viaje, el pago de la escuela a los que van a una escuela privada. Bueno, en verdad es un verdadero jeroglífico nuestra vida en estos últimos dos años. Y les quiero hablar entonces, yendo más a lo políticamente, estrictamente político, cómico iba a decir, económico, que ahí por ahí tenemos unas reflexiones cómicas que más adelante vamos a ir evaluando. Lo irreversible de esta etapa de la deuda externa, que dice que es la herramienta que cumple con dos objetivos principales de este modelo económico en estos dos países en pugna que están, el rico y el pobre. Por un lado, ser el instrumento de vaciamiento de los recursos nacionales y por el otro, generar la dependencia necesaria para poder profundizar este aspecto que, francamente, es de ahorcamiento a esta altura de los acontecimientos. Entonces, la característica principal de todas las medidas del plan económico llevado adelante por el gobierno en estos dos años fue de la regresividad en la distribución del ingreso o la generación de las condiciones para que esta fuera posible. En definitiva, esta redistribución inversa se materializa mediante la transferencia de una gran masa de recursos desde los trabajadores y pequeños empresarios o pymes hacia los poderes concentrados de la economía, campo, soja, minería y todas esas y esos poderes que manejan la lista de precios, sean nacionales o internacionales. Dentro del gabinete económico hay una gran representación de ese lado del mostrador, ¿no es cierto? No hace falta mucho que cuando una medida otorga beneficios a un sector, indefectiblemente se perjudica a los otros. Y cuando ello ocurre dentro de una economía con nulo, escaso crecimiento, por más que sea presentado como una necesidad para la llegada de inversiones, que no llegan, estos sectores se empobrecen de manera lenta y real. Primero, este hecho de las medidas, en algunos casos, van mucho más allá que la sola redistribución entre sectores, generando una combinación de otras condiciones ideales para el saqueo de recursos, de nuestros recursos, dejando como resultado un efecto poco deseado y que destaca por lo irreversible de sus consecuencias. Primero, permitir financiar el saqueo, es decir, aportar los dólares necesarios para pasar la riqueza de manos, que se pague en los tiempos y que sea en cabeza del Estado, o sea, nosotros. Segundo, generar un mecanismo de dependencia que condicionará la dirección futura de la economía por ser ella misma necesaria para mantener este sistema de modelo económico. El financiamiento de saqueo, vamos a hacer un poco de referencia histórica a la diferencia de la década del 90, cuando el principal mecanismo en la combinación con otras medidas fue la paridad cambiaria, conocido como, ¿se acuerdan?, el 1-1, un peso, un dólar. En esta oportunidad, el método es similar al utilizado durante la dictadura militar con el plan económico de Martínez Dios. Este es lo mismo, pero un poco más audaz todavía, más allá del gradualismo, ¿no es cierto?, donde la combinación de las tres medidas principales impulsadas por este gobierno generan condiciones para el saqueo. Llámese todo esto baja del salario, suba del boletazo, de las tarifas de servicios, de los alimentos y de todo esto que habíamos hecho aludido recientemente. Eliminación de toda retención de entrada y salida de divisas, es decir, abierto, que el mercado maneje todas las ponderables. Cualquiera puede venir, entrar, invertir y luego sacar dólares del país sin que nadie le pida explicaciones y sin estar obligados a dirigirlo a ninguna actividad productiva, que es el otro dato, ¿no es cierto? Otra es la oferta de instrumentos financieros con tasas inexistentes en el mundo. Las LEVA hoy emitidas, estos habíamos dicho recientemente, que estaban en el año pasado o el anteaño, en 2016, con una, eso era traer fondos financieros de otras latitudes para que vengan a traer. Pero esos están en otra historia, no están en traer instrumentos financieros para la actividad productiva, sino para la actividad especulativa. Todo cambio estable, entonces, es irrelevante porque solamente garantiza la especulación. Estas medidas de política económica que permiten a un fondo extranjero podría ser uno de los conocidos como los buitres o grandes inversionistas especulativos. Dejarlos a un año en las LEVA al 30% o en este caso al 27,25% como hemos dicho anteriormente, al cabo de un año con un tipo de cambio que estable, volver a cambiarlo a dólares y después irse, ¿no? Para hacer frente a esa demanda será necesario un 30% más de dólares que el Estado toma como deuda exterior. Ahí entra el endeudamiento nuestro a un siglo, ¿no es cierto? Deuda que en el exterior, cerrando un círculo mucho más estafador que vicioso, al multiplicar ese 30% por miles de millones de dólares, tenemos la hipoteca a los sueños de nuestros hijos y nuestros nietos en nuestra patria. Entonces eso más es parecido a la colonia, una colonia, más que parecerse a un país. Este modelo implica una inyección de dólares en forma sistemática que permite la continuidad del financiamiento sin generar inestabilidad económica en el corto plazo. Esta dependencia genera una pérdida de independencia y soberanía sobre nuestra economía, dejándonos a merced de las imposiciones de los organismos de crédito internacionales, quienes determinan la profundidad del ajuste y condenan a cualquier posibilidad de mínimo bienestar, aún en un modelo como el planteado, bajo la amenaza de cortar las inyecciones de dólares con el consiguiente derrumbe de todo sistema económico. Los efectos colaterales, bueno, son medidas tan dañinas que tienen efectos tan desagradables como graves en el hoy, como la propia deuda externa, con la salvedad de menor grado de irreversibilidad. Por otro lado, el levantamiento de las restricciones a la circulación de divisas no solo permiten el saqueo de escrito, sino que también generan una mayor demanda de dólares por el giro irrestricto de utilidades. ¿Quién podría asegurar que no también el vaciamiento de las filiales de empresas multinacionales a sus casas matrices? Esto es la fuga, ¿no es cierto? Así como la reciente medida que permite a los exportadores no ingresar las cobranzas al país. Fíjense en ustedes. Es decir, cobrar en el exterior las exportaciones que son el fruto del trabajo argentino, como así también el pago de los intereses que genera la propia deuda y el pago de las compras para el consumo realizado en el exterior. La mecha, en síntesis, está prendida. Dependerá de lo larga que ella sea. Así que ahí estamos en ese intríngulo y dejo para que reflexionen todos ustedes. Música y seguimos con Horacio Guaraní. A propósito de estas fechas paganas carnavalescas. Y esto más o menos nos dice Horacio. En la noche de carnavales yo la conocí. Cuando bailando un taquirari me dijo que sí.

compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Qué lindo lo de Waldir Acevedo y Brasileirinho, Mincho Garramone, fue el que celebra nuevamente aquellos recuerdos de esa música de carnaval, precisamente, con este Brasileirinho. Y hablando de carnaval, vamos a decir que comenzó la nueva temporada y qué mejor que hablar del Club Atlético Fernández Fierro, el CAFA, ahí en la zona de Abasto, en Sánchez de Bustamante, 772, y realiza el otro carnaval. ¿Saben por qué? Porque de aquí, es decir, ayer comenzó más precisamente, una convergencia de murgas al estilo uruguayas, ensamblados en esa coreografía, en esos atuendos llamativos para el carnaval, muy, muy atinados, y al estilo de Agarrate Catalina, Araca la Cana, Cuaré 1080, Falta y Resto, a todas ellas. Bueno, pero son muchachos de nuestro país que también continúan ese éxito que se desarrolla muchas veces en un escenario como es el del barrio de San Telmo, con los candomberos y un reducto donde hay un escenario, que es el escenario de la Trastienda. Bueno, y ahí es donde también se realizan los carnavales a lo largo y a lo ancho del país y las celebraciones por todos nuestros barrios, ¿no es cierto? Boedo, Mataderos, Congreso, Urquiza, Balvanera, bueno, por todos lados. Y queremos decir que lo que se realiza en el CAF es ese otro carnaval, porque hay una serie de diferentes, dos por día. Es decir, ayer estuvo la orquesta Descartes del Momo y la Quetejedi. Hoy estará Dulce de Caj y Los Crocantes. Mañana la David Hasselhoff y Cinco Pal Peso. La próxima semana, Pujo la Murga y Tute Cabrero. El 23, Engaña Pichanga y Le Puse Cuca. El 24, nuevamente hace su presentación en ese impas de las murgas, la Fernández Fierro. Y nuevamente, la próxima semana, que es desde el jueves hasta el sábado, jueves, viernes y sábado de marzo, La Rara Ira, La Nota al Pie, La Moña Suelta, Brilla la Chola, Floja de Papeles y La Descorchea. Todas estas murgas se van a dar cita a lo largo de estos 10-12 días y de estas presentaciones que el CAF con atinada objetividad propuso esta idea de programación en el Club Atlético Fernández Fierro. Bueno, así que hecha la invitación, allí en el barrio del Abasto, entre el entrecruzamiento de Almagro y en los límites, y del Abasto, ahí en Sánchez de Bustamante 772, para los que se quieran dar cita con estas murgas estilo uruguayas, bueno, ahí está extendida nuestra invitación para esta noche, ¿eh? Dulce de Cajó y Los Crocantes, y mañana la David Hasselhoff y Cinco Pal Peso. Bueno, decíamos que estábamos en esta, que mezclamos el carnaval, todo el año es carnaval, vale la adjetivación, ¿no es cierto? Y finalizamos con el himno. Muy atinado también lo de Mincho. Bueno, tenemos una nota ahí de importantísima por las declaraciones que había realizado el juez Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que desmintió que sus dichos sobre el gobierno sean golpistas y ratificó que seguirá en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. El juez de la Corte, ex juez de la Corte Suprema, se defendió tras el ataque oficialista que consideró insólito el intento del gobierno por desplazarlo de la Corte Interamericana. Ayer recibió el apoyo de todos los juristas del continente. ¿Está claro, muchachos del gobierno? No, no pasase, porque hay una cosa muy importante. En el 2010, cuando era jefe de gobierno, el actual presidente había dicho que tal como estaba el país no podía seguir, y de alguna forma en ese tren de que era el país había que arrojarlo por la ventana al presidente. Esto era lo que había dicho el Macri acerca del presidente Kirchner. Así que en ese momento nadie levantó la perdiz, dejó que dijera, que adjetivizara de ese modo violento esas presunciones. Pero bueno, en cambio ahora no, hasta se atreven con un juez a decirle que cosas así, y está diciendo que vamos derecho a la catástrofe de este modo, porque vamos en otro tren o en un Titanic embarcados. Y viejo, de este modo, con estas medidas económicas, sin resuello alguno, me parece que vamos derecho al matadero de este modo. Si no levantan el pie del acelerador y miran los espejos retrospectivos de lo que va quedando detrás, porque van quedando marginalizados e indigentes mucha gente con este plan económico, ojo. Bueno, vamos a las declaraciones y a los comentarios que estamos haciendo alusión en este momento sobre el ex juez Zaffaroni, que más o menos se comentaba de este modo. Podía recibir. ¿Por el caso de Pablo? Claro, claro. Por un amigo en común, yo no lo conocía a él. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estos escasos segundos de lo que declaró Graciela Fernández Meijide, que en los últimos años se ha convertido en una jugadora importante del establishment, de todas maneras tienen una enorme liviandad, considerando el trato que le han dado los medios endiablados, que tiene como hegemónicos la República Argentina. Yo siento que es hartante, pero es muy necesario mantener un alto nivel de indignación frente a la capacidad para mentir y para sesgar de esos medios que llamamos hegemónicos. Quiero que ustedes vean lo que los medios hicieron con esta declaración de Fernández Meijide, y después la vamos a escuchar nuevamente. Miren cómo titula La Nación. Miren cómo titula el diario Clarín, dando a entender que lo fueron a ver a Zaffaroni, y Zaffaroni dijo: de ninguna manera, no hay habeas corpus, no me voy a meter en esto, váyase. Poco menos que así presentan los títulos. Cuando uno lee la nota, se da cuenta que era muchísimo más liviano el tema, que seguramente era una amable conversación, en la que, por lo que le vamos a decir ahora, Zaffaroni no podía hacer nada. Lo grave es que los medios saben lo mismo que yo, pero mienten, son capaces de hacer este daño en la persecución desatada como perros rabiosos contra Zaffaroni, en la cacería que llevan a cabo contra toda persona que no se ajuste a lo que ellos quieren decir. Vio los títulos, ¿verdad? Ahora escuche de nuevo a Fernández Meijide, preste atención a lo que dice, a cómo lo dice y a la valoración que inmediatamente hay de la participación como ciudadano de Zaffaroni en la historia más bien reciente del país. Yo lo conocí a Zaffaroni como juez. ¿En qué circunstancia? Recurrí a él con un habeas corpus. Ajá. Y me explicó que no lo podía recibir. ¿Por el caso de Pablo? Claro, claro. Por un amigo en común, yo no lo conocía a él. ¿Y después estuvieron un espacio en común? Después, con el tiempo, nos volvimos a encontrar. Estuvimos en varios, porque en la descripción de qué cosas hice yo, más allá de que mucha de la gente que está escuchando APDH no tiene idea de qué debe ser a esta altura. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero yo fui constituyente, estuve en la reforma constitucional, claro, votando en contra de la reelección de Menem, pero después presidí la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, donde Raúl Zaffaroni, junto con otros, tuvo un rol muy importante. Y ahí estaban espacios en un espacio común, político, claro. Común. Bueno, no en la primera, ¿no? En la primera... En 94. Constituyente, no en 94, pero sí después. Uh-huh. Se da cuenta, no tiene nada que ver. No hay una relación como para titular de esa forma si no se tratase de la locura que tienen con el doctor Zaffaroni, porque lo que Zaffaroni significa como un ciudadano extraordinario de este momento tan difícil de la Argentina. Zaffaroni se está jugando la ropa por los más vulnerables. Está haciendo lo que un grande debe hacer cuando tiene la autoridad nacional e internacional del doctor Raúl Zaffaroni. Pero ahora le voy a decir por qué, cuando va a verlo por recomendación de un amigo, Fernández Meijide Zaffaroni no podía hacer nada. Por la sencilla razón de que en aquel tiempo, cuando usted iba a presentar un habeas corpus, tenía que hacerlo por mesa de entrada y se sorteaba el juez. Pero todavía es así. Si usted va en la semana a presentar un habeas corpus, tiene que hacerlo en la Cámara, y la Cámara es la que determina por sorteo el juez o lo designa. Esto es así. Solamente los fines de semana hay un servicio especial para un habeas corpus que se puede pedir en forma directa, pero no se puede elegir, y mucho menos en aquella época, no se podía elegir al juez que tenía que trabajar con ese habeas corpus. Pero le quiero decir más del doctor Zaffaroni. Le quiero decir que en los tiempos de la dictadura, los militares lo recluyeron en un altillo, lo sacaron del juzgado federal y lo pasaron a un juzgado de sentencia que funcionaba en un altillo de la calle Viamonte. Investigó habeas corpus cuando le correspondió, y esto decidió a los militares a sacarle a los jueces la competencia en esos temas, que al final sirvió para condenar al propio Videla. Dispuso una salida del país cuando las mismas estaban suprimidas. Decidió la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo que querían castigar. Lo hizo con Julio Mayer y con otros grandes juristas. Una materia que ellos, los militares, asociaban al terrorismo siguiendo la línea López Rega. Pero además, se sabe que Zaffaroni mantenía contactos, y sobre todo lo sabían los militares, con Alicia Oliveira y con otras personas vinculadas a los derechos humanos. Él sí que habló con los presos y con los familiares. La Cámara le revocaba sentencias y lo destrataban en todos los tonos posibles. Esta es la realidad de lo que el doctor Zaffaroni hizo en aquellos tiempos. Las dificultades del momento, pero tratar de ensuciarlo como lo hacen. Y a partir de lo que ustedes vieron, sirve como ejemplo. Ustedes vieron los títulos al principio y escucharon después a Fernández Meijide. Bueno, así está comportándose el periodismo en todos los órdenes. Esto era lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Tenemos una deuda pública consolidada de 350 mil millones, ¿no? En moneda extranjera estamos debiendo cerca de 150 mil millones. Cada segundo que estamos hablando nosotros aumenta la deuda en $1,000 de intereses. Nos estamos acercando al 60% de compromiso del Producto Bruto Interno. El déficit de cuenta corriente que tenemos, cuco, que es de 10 mil millones, ¿no? Hay dos formas déficit de pagarlo. Comercial. El déficit de cuenta corriente es mucho mayor. Mucho más. El déficit comercial es... Hay dos formas de pagarlo, ¿no? Más crédito, en lo cual aumentaremos la deuda, o menos gastos, con lo cual sacamos todos los gastos sociales, disminuimos el presupuesto de las universidades, hacemos todo eso. Forma sana de reducirlo, aumentar la exportación. Eso parece que no va. Tenemos balanza comercial deficitaria 2016, 2017, 2018 va a seguir más deficitaria. Estoy realmente preocupado. Pero la verdad es que lo más importante es por qué persiguen al doctor Zaffaroni. Esto que dice Zaffaroni es el real motivo de la locura de los medios, de Clarín, de Nación y de otros, y del gobierno contra el notable jurista. Así son las cosas. Y es importante que se lo podamos decir. Por eso, siempre en el final, me asocio al pedido del destape. Porque, de alguna manera, también es para los periodistas que podemos decir esto. Sé que no llegamos a tanta gente, usted tiene que ayudarnos. Porque hoy, lo que dijeron de Zaffaroni, llegó al 97% de los que consumen noticias en el país. Ese es el poder que tiene lo Mañeto, lo Saguier. Tristemente para la Argentina. Nosotros en este modesto ámbito, tratando de encontrar la mayor repercusión en otros medios, muy pocos, procuramos decirle la verdad. Por eso es importante que se suscriba. Para que vengan más periodistas, para que haya más voces, para que podamos hacer algo importante en la refutación de tanta mentira, de aquellos que mienten para poder proteger sus intereses. La seguimos en cualquier momento. Suscríbase a El Destape. Bueno, ahí estamos escuchando la voz de Víctor Hugo en el programa de los domingos, junto a Navarro, de El Destape. Y bueno, esto no hace más que conformar toda una vertiente de opiniones a la cual adhiero, por supuesto, porque me parece que el Ministro de Justicia, cuando decía... ayer sobre Zaffaroni, que debería dejar el cargo y que anunció próximos días hará una nueva presentación a la OEA. Bueno, en fin, no les basta con interferir en la justicia nacional, ahora tienen que interferir también en la justicia internacional, retrucó el juez Zaffaroni. Y el diputado Leopoldo Moró también dijo que los ataques de los grupos mediáticos y del gobierno a Zaffaroni forman parte de los intentos de fabricar un enemigo interno que sirva para justificar la persecución y tapar la discusión sobre el fracaso estrepitoso de esta política económica. El jefe de gabinete también añadió a Aníbal Fernández. Dijo que esta causa contra Zaffaroni es un mamarracho y citó la normativa nacional e internacional según el cual la conducta del juez de la Corte Internacional de Derechos Humanos solo puede ser investigada por la Corte Suprema. Además, Zaffaroni recibió ayer el respaldo de la Asociación Americana de Juristas, que destacó la supuesta polémica se basa en los dichos sacados de contexto y agregó que la independencia y la imparcialidad de los jueces y las juezas no implica que carezcan de opinión política, a la que también intentó y convocó a todas las organizaciones de los derechos humanos y a las entidades que agrupan a los jueces, funcionarios del Ministerio Público, abogados, profesores de Derecho, que entre otras cosas se expresan en esa línea. Otros juristas de todo el mundo también enmarcaron esa defensa por el juez y la política criminal de desarrollo. Por ejemplo, en México, la semana pasada destacó al juez Zaffaroni con un doctorado honoris causa, distinción que el juez ya la recibió en más de 30 ocasiones por parte de diversas universidades

en un comunicado y afirmaron que el intento del gobierno por desplazarlo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viola la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que en igual sentido se expresaron los grupos nacionales de la Asociación de Derecho Penal y Criminología de México, República Dominicana, Uruguay, Panamá, Venezuela, Honduras, Guatemala, Brasil, Nicaragua, Chile y Colombia. Y también queremos destacar un hecho acaecido del allanamiento a una radio alternativa como es Radio Caput, que efectivos de la policía ingresaron en un intento de allanamiento para exigir una copia de la entrevista de las declaraciones realizadas el 17 de enero pasado de Raúl Zaffaroni. Tres efectivos de civil amenazaron con romper la puerta y llevar detenido al operador si no les permitía ese ingreso. Fíjense en ustedes, ¿no? Hasta dónde llega la cosa. El acta firmada por el juez Ariel Ligio solicitaba la copia de la entrevista por la que Zaffaroni fue acusado de apología del crimen. No puedo dejar de pensar que es un apriete, afirmó el director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla, acerca de Radio Capú. Y evidentemente es un apriete que, como decíamos anteriormente, recordar que no hubo tanto enredo por unas declaraciones cuando jefe de gobierno Macri decía que a Kirchner había que tirarlo por la ventana de un tren. Así que no había pasado nada. Esto es lo que dijo Zaffaroni. Me limito a advertir un riesgo que veo en el plano económico. Porque lo dicen inclusive de gente del mismo palo, economistas del mismo palo, Broda, Esper y Melconian. De este modo nos vamos a la mierda. Muchachos, tienen que frenar, levanten los globos de frenado del impulso que vienen obteniendo y paren un poco, levanten el pie del acelerador y revean muchas cosas que las que tienen que rever. En estos 6 meses que se vienen, o estos 4 meses que se vienen, muy, muy complicados en cuanto a la protesta social, lo vamos anticipando porque se intuye de ese modo. Bueno, acá vamos a hacer una reseña acerca de lo que estamos diciendo y de hechos acaecidos en 30, 40 años a esta parte, vamos a decir de los 70, por no decir muchos años más, ¿no es cierto? Pero acá hay una síntesis de qué lástima que no vuelve a estar en los espacios televisivos un cómico crítico, ácido, como era Tato Bores, que sobre la política y la economía y la sociedad hablaba en muchos sentidos. Y entonces hemos fragmentado un poco todo, porque es un poco mucho más largo, vamos a decir, pero hemos fragmentado en 3 etapas, principio, medio y un corte final en el que habla de la gente, ¿no? Se refiere a la gente, y entonces vamos a dar rienda suelta para ver qué decía, cómo veía en ese tiempo, en ese discurrir de nuestra historia argentina. Tato. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. Así comenzaba el programa de esa presentación, de ese programa que había realizado Tato. Así que es Carlitos, pero después viene Tato. Que me quiera, no habrá más que... Acaricia mi ensueño, el suave murmullo tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo. Bueno, esto es como habíamos iniciado con Tato Bores. Ya va a venir Tato porque lo habíamos preparado, pero en el trabajo este que habíamos estado añadiendo están todavía también estas versiones de Carlito, El día que me quieras, Roberto Carlos y varios cantores. Pero tiene un correlato todo esto, ¿no? Ya creo que estamos para salir. Nació de la pobreza, de la prostitución, hasta llegar a ser una persona. Esto es lo de Tita. Y escribir a los 20 años. No. Bueno, por ahí vamos a ir delineando otros aspectos hasta que aparezca lo de Tato, que es al inicio. Y está en los 14 minutos. Bueno, viene como son las computadoras, ¿no es cierto? Que a veces uno predispone una cosa y sale otra. Ahí estaban. Bueno, vamos a charlar un poquito. Pero antes, ¿qué te parece si ponemos a Angelito Vargas? Angelito Vargas, que lo tenemos por ahí. Antes de dar rienda a esta otra nota editorial hablando de, antes decían los ladrones de Guante Blanco, y ahora también hay otra nota, los chorros de Cuello Blanco. Bueno, y referido a Angelito Vargas, creo que ahora sí lo tenemos. Bueno, a ver, vamos con Angelito Vargas. Y Carnaval de mi barrio, y la voz del ruiseñor de las calles porteñas. Está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corren más deprisa y que del mismo barro brota una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango, puñado de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro. El tano verdulero sentado en la vereda mastica su cachimbo, cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de pago. Ahí estábamos escuchando Ahí ahora estamos escuchándonos con todos ustedes. Bueno, decía Angelito Vargas en esta retrospección de nuestra música, y el hecho de que, como todo el año es carnaval, lo tenemos que tomar un poquito, como decía don Arturo Jaureche, que con alegría se logran cosas, con la tristeza se hace mucho más difícil. Entonces estamos en ese plano entre lo tragicómico para entender un poco estos acontecimientos que circundan nuestro entorno de vida permanentemente, porque es un poco eso. Vamos a ir a la visión de un sociólogo estadounidense que acuñó en los años del 40 el término delito de cuello blanco. El sociólogo es Edwin Sutherland, en el que hacía referencias a los hechos ilícitos cometidos por personas con estatus de respetables portadores de una elevada condición social y cuya actividad delictiva era cometida en el mismo ejercicio de su profesión. Entonces señalaba este sociólogo que también son pocas las veces que la justicia logra alcanzarlos debido a su posición dominante de ladrón y también por la falta de leyes específicas que sancionen estas conductas. Al no ser tratado de legal ni socialmente como un criminal. El criminal o delincuente de cuello blanco tampoco se concibe a sí mismo como un ladrón. Fíjense en tomen nota de estas aseveraciones de un sociólogo estadounidense, Sutherland, en el cual decía que el delito financiero efectivamente es un delito de cuello blanco, delito financiero, y son cometidos por un pequeño grupo de todopoderosos empresarios quienes se las arreglan para no pagar los impuestos que deberían, justificando todas sus operaciones, a través de dibujos contables y jurídicos. Se trata entonces de una verdadera ingeniería delictiva que opera a escala mundial y se concreta con la existencia de los llamados paraísos fiscales, que son los lugares a donde se transfiere toda esa masa de recursos económicos. Plazas estas, offshore, que se les llama, son jurisdicciones que mantienen el secreto en el origen de los fondos, los valores monetarios y las titularidades de las cuentas. Dando ejemplo, por ejemplo, de Argentina, el delito financiero es un problema bastante más profundo que en el resto del mundo. Según Naciones Unidas y la Tax Justice Network, una ONG especializada en asuntos tributarios en el país del norte. Entonces dice, el país dejó de recaudar 21.406 millones de dólares a empresas multinacionales durante el año 2016. Argentina figura como el quinto país en evasión impositiva por parte de las empresas detrás de Estados Unidos, China, Japón e India. Esa entidad de dinero representa el 4,4% del Producto Bruto Interno. Si se recaudara esa plata, bien podrían bajarnos los impuestos a quienes hoy los pagamos o podrían implementarse programas sociales en tanto y más ambiciosos, ¿no es cierto? Pero detengámonos un poco, un momento, en lo que significa el cobro de impuestos por parte del Estado. Para que sea legítimo, cobramos impuestos. El Estado se les tiene que cobrar a todos y tendría que salir a buscar a estos ladrones de cuello blanco a las cuevas financieras donde se esconden para no pagar. Esto no está pasando, desde luego. Entonces, la UIS, Unidad de Información Financiera, esta es gerenciada por el banco HSBC, el banco que financió la guerra del opio y que contribuyó a lavar dinero proveniente del narcotráfico mexicano. No hay que olvidar que el HSBC fue el que ayudó a más de 4.000 ricos argentinos a fugar la suya, a ponerla a resguardo de sus compatriotas. Por otra parte, está instalada en el macrismo la idea de cerrar la Procelac, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos. Entonces, esto se trata de las únicas 30 personas que trabajan para evitar que los más ricos, que trabajan para evitar que los, bien digo, los más ricos del país, hagan este tipo de maniobras. Lo mismo sucede que ya pasó con el blanqueo del año pasado, recuerdan ustedes, junto con la ley previsional, ¿no?, de levantarla, que hizo que se extinguieran varias causas judiciales vinculadas a los delitos tributarios. Macri se encargó entonces de hacerle propaganda en todos lados y le decía a los que tenían la guita afuera que sepan que con él gobernando el Estado iba a hacerles cumplir la ley. El tipo dio a entender que antes no había ley y que estuviera bien a resguardo o bien para fugarla. Y no, la verdad es que tiene la vergüenza este muchacho, los que no cumplieron con la ley y los que fugaron y se la llevaron toda al exterior y no en el Estado. Bueno, esto es más o menos una manera de ver un poco la cosa actual. Pero ahora sí, tenemos lo de Tato y lo íbamos a ver fraccionando de este modo. Ahora una primera historia, un repaso de los hechos acaecidos de los 75 para acá, un poquito antes. Lo escuchamos. Apuñe. Monólogo número 2000. Bueno, señores, monólogo 2000. 30 años metiendo libreto debajo de esta peluca. Mire, esta noche, en lugar de hacer un monólogo lo que pasó esta semana, con la actualidad de esta semana, vamos a hacer un monólogo recordando lo que pasó los últimos 30 años, a ver si aprendemos algo, ¿eh? Señores, cuando ya por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía el Austral, es decir, el Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí, sí existía Don Álvaro. Sí, señores, sí, Don Álvaro, el papá de la nena. Si bien Don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de Industria ya para el año 55, la Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más. Antes de don Arturo Frondizi no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos, que para aquellos años había un poco de guita en el Tesoro, y entonces con un ministro de Hacienda tipo Cereijo alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la misiadura trajo los ministros de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Sogaray se mandó la famosa frase, hay que pasar el invierno. Y pasaron los inviernos, y ya las primaveras aparecieron y aparecieron, lo único que no apareció fue la guita. Y también, por aquellos años 60, comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi. En realidad, el primer planteo fue el 8 de julio de 1958, pero en dos años le enchufaron 30 planteos, y aquí con don Alfonsín tuvimos dos planteos con los muchachos de la Pomada, calcule lo que habrán sido 30 planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron, y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente, apareció José María Guido, también conocido como José, ¿dónde me pongo? Pegó un per saltum, entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema, se coló por un intersticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón, y cuando Poggi se dio vuelta dijo, ¡acá está! Y quedó de araca. La cuestión es que don Guido trajo a otro prohombre de la economía, don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápido, se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Chicos, si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo. Pero no lo hagan llorar demasiado, por favor. La cuestión que don Pinedo se las tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación. Y entonces apareció de vuelta Álvaro II, que viene a ser como High Glider II, Tiburón II, Rocky II, una cosa así. Como el tema del hay que pasar el invierno estaba gastado, don Álvaro inventó otra cosa. Inventó el empréstito patriótico 9 de julio, llamado también los bonos de Alzogaray. Los que se lo quedaron, la verdad, se ganaron mucha guita. Los que no nos pudimos quedar, ¿para qué le voy a contar? Eso, mientras tanto, los militares, que no tenían nada que hacer, se pusieron a jugar los soldaditos entre ellos. Hicieron una raya, dijeron, colorado de este lado, azul de este otro lado, gana el que tiene más tanques. Nosotros, los civiles, que no teníamos arte ni parte en el asunto, porque únicamente ligarnos una bomba que nos reventara la casa. Estábamos tranquilos porque tanto azules como colorados decían que todo lo hacían por el bienestar de la gente y por la salvación de la patria. De donde se deducía que la salvación de la patria estaba en manos del que tenía más tanques. ¿Comprende? La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don Arturo Humberto Illa, uno de los pocos cordobeses nacidos en Pergamino que se conoce. Don Arturo Humberto Illa nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco, que muere en el cargo, y entonces mi gran amigo Juan Carlos Pugliese asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los 3 años, los muchachos de la gileta le dan el raje a don Arturo Humberto Illa y designan en elecciones limpias y por unanimidad 3 votos a don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía, en la época del enfrentamiento entre azules y colorados, haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado, es porque a veces la gente destiñe. La cuestión es que a don Arturo lo rascaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos cacho de la culpa a todos, porque era sindicato, la CGT,

Copy Friends, La Imprenta, Anexo Librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, continuamos en los tramos finales, ya nos queda media horita o algo menos para los sucesores de nuestro programa, así que estábamos diciendo de que en el caso de las minorías poderosas se están apropiando del esfuerzo de todos, que esto ya es repetido tantas veces, y se la están llevando en dólares a las Islas Caimán o Panamá, mientras la fuga de divisas ya está por llegar a los 30 mil millones de dólares. Desde que asumieron estos muchachos, buenos muchachos, algunos dicen, a nosotros nos quieren hacer pagar tarifas cada vez más caras, con jubilaciones y salarios cada vez más bajos. Vamos a volvernos pigmeos todos, me parece. Y dando un recorrido final a estos muchachos de guantes y cuello blanco, vamos a decir que muchos de estos delincuentes hoy forman parte de un gobierno y se aprovechan de su posición para continuar sus actividades con mayor impunidad. Aranguren, por ejemplo, se defendió y dijo que todo lo que hizo con la Shell en Bermudas era legal. ¿Por qué el Estado le tiene que comprar gasoil a una offshore de Shell en las Bermudas? Esta es una gran pregunta. ¿Por qué el Estado le tiene que comprar gasoil a una offshore de Shell en las Bermudas? Tampoco se admite que el ministro de Finanzas defiende los fondos que suministró en las Islas Caimán y Delaware. ¿Qué pasaría si el gobierno no tuviera tal blindaje mediático y se informara a la población que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, emitió deuda a 100 años y que una offshore fundada por él mismo, Noctual Partners, fue una de las compañías que compraron ese bono? Esto verdaderamente es de locos. El tipo nos endeuda a todos por un siglo y encima le vamos a tener que pagar a él y con intereses. Luis Caputo también está acusado de haber utilizado fondos del ANSES para beneficiar un fondo privado que él manejaba. Esto por nombrar algunos de los casos recientes y el pago de intereses que también se realizó con los fondos de garantía de sustentabilidad a los primeros intereses de la LEVAC. Bueno, esta opacidad en las finanzas ocurre porque hay una ausencia de control por parte del Estado. ¿Cómo vamos a mejorar si el macrismo no controla este drenaje de recursos a los paraísos fiscales. Desde que gobiernan estos muchachos de cuello blanco, el país se está endeudando fuertemente en el exterior. Pero si hablamos de inversiones, las únicas inversiones que recibimos desde el año fines del 2015 son las que juegan en la bicicleta financiera. ¿Se entiende todo este panorama de irresponsabilidad y en ese blindaje mediático del cual se benefician todos? Porque hay que decir otras cosas. Entre esas otras cosas, vamos a decir que piden a la Corte Suprema que se anule la fusión a la que apuntan Cablevisión y Telecom. El Observatorio de la Riqueza presentó ayer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se anule la resolución entre el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, que aprobó la fusión de Cablevisión Telecom y se suspenda todo proceso de fusión sin antes avanzar con un marco regulatorio que garantice una serie de derechos constitucionales que estarán siendo violados al darle luz verde a esta nueva empresa con posición dominante en el sector audiovisual. Además, se le solicita a la Corte Suprema que convoque a una audiencia pública donde se debata la necesidad de elevar la comunicación a la categoría de derechos humanos y bien público en lugar de la mera mercancía. El pedido lleva las firmas de Guillermo Robledo, Eduardo Murúa, Cleria Isasmendi, integrantes de este Observatorio de la Riqueza. También los acompañan con su firma el ex juez de la Federal, Carlos Rosansky. La primera instancia del observatorio presentó un amparo ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo este que está analizando la fusión y todavía no se expidió sobre el tema. Allí denunciaron que la fusión viola la ley de defensa de la competencia, la ley 26.305 de protección y promoción de diversidad de expresiones culturales y la ley de entidades financieras 21.526, además de vulnerar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia fijada en el fallo del 23 de octubre del 2013, que declaró, ahí vienen a buscarnos, la constitución y la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La presentación no tuvo todavía respuesta y entonces decidieron presentar el recurso extraordinario ante la Corte, reiterando sus reclamos y exigiendo la realización de una audiencia pública. Dicho esto, seguimos, creo que ahí está en el aire Tato. ¿Vamos a Tato? A este pesito de acá adelante, como este, mirá, este Australia equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional, y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía... todavía... Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludo dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Ahí estábamos escuchando ese remate final que es auténticamente lo que estamos viendo, ¿no? Reiteradamente y lamentablemente. Pero bueno, ahí estamos. Sin memoria, sin revisionismo histórico, sin vivir el hoy y no saber mañana, es un tanto complicado. En verdad, todo esto tiene esa referencia. Y como todo el año es carnaval, y lo dejo al libre albedrío que cada uno tenga, pero que en realidad es altamente valorativo el pensar que nos viene ocurriendo y que también somos culpables nosotros. Lamentablemente nosotros, porque perdemos la memoria, perdemos la identidad, el ser y tantas otras cosas más que repercute en nuestras vidas, no sé si ahora, después, durante, pero siempre va a suceder lo mismo. Y esto que estábamos haciendo, este raconto entre la historia actual, lo que nos decía Tato, tantas veces reiterado, y sin embargo parecería que no aprendiéramos más. Después criticamos lo que nos pasa y también nosotros somos artífices de lo que nos pase. Si no, no tenemos la memoria, no ponemos esas neuronas en funcionamiento para que esto no nos ocurra, porque no solamente nos vemos perjudicados a aquellos que medianamente piensan por un país mejor y por estar el conjunto de la sociedad bien, como correspondería a cada ser que pasa este turno por la tierra, sino las generaciones venideras, es decir, los hijos, los nietos y los bisnietos y tataranietos, no van a saber lo que nos pasó. Y esto lo venimos reiterando lamentablemente hace 200 años. Entonces, la realidad es única, la única verdad es la realidad, es lo que nos está ocurriendo ahora. Bueno, vamos a ir nutriéndonos de música y nos vamos a ir despidiendo en esta idea de que todo el año es carnaval. ¿No es cierto? Como tal, vivámoslos de ese modo y tratemos de asegurarnos un poco más cada uno de nosotros en el mejor sentido de la palabra y que estemos convencidos de que cada cosa que hacemos la hagamos en bien de todos. Vamos a la música y seguimos a ver de este modo. ¿Con quién? Ah, está perfecto, la murga. Bien. Repartidos por el mundo. Queriendo mitigar a cada instante. Paren el mundo. Me quiero bajar un poquito, hacer un recreo. Aracaracana, señores. Otros escriben cartas viejas con las nuevas palabras, rezan cada vez que llora el corazón. ¡Ay! Yeah. tus hijos de nuevo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Ara Calacala y este tema de ellos, Para en el Mundo. Vamos a decir que esta semana, movidita, porque el martes y miércoles paro de los bancarios y el 21 que se adhieren a toda esta consideración la gente de el INTI, CONEA, Energía Atómica, SENASA, la gente de Río Turbio, el Hospital Posadas, Cresta Roja, PEXICO, FAN Azul. Es una verdadera movilización intensa que se va a dar en el día 21 y que también tenemos que recordar que a los ya anunciados se adhieren a la marcha del 21 la CTA Autónoma y partidos políticos que protagonizarán la jornada de protesta nacional que los trabajadores estatales a través de cortes de ruta, ollas populares, radios abiertas y movilizaciones al obelisco, que luego se desplazarán a la Plaza de Mayo, donde tendrá lugar el acto central. La consigna es que la convocatoria vincula el repudio a los despidos de los sectores públicos y privados, al tarifazo y la militarización y represión. Alrededor del mediodía estarán llegando en el centro y otras organizaciones participantes que estarán adhiriendo como Barrios de Pie, la CETEC, SUTEBA, la Corriente Clasista y Combativa, Partido Obrero, Unión Ferroviaria, Seccional Oeste y ya, las ya anunciadas. Queremos que no se trata de una ley de reforma laboral, sino que sea retirada por el gobierno y que sea derogada la ley de reforma previsional, afirmaron el secretario general de ATE, Hugo Godoy, en la conferencia de prensa en la que las organizaciones brindaron sobre la jornada del día 21 de febrero. También el camionero Pablo Moyano brindó su respaldo a la movilización luego de que los sectores participantes anunciarán que acompañarán en conjunto la jornada del 21 de febrero. Dicho esto, y adhiriéndonos también a la gente de Río Turbio, a la CONEA, a Energía Atómica, al INTI, a SENASA, al Hospital Posadas, a Cresta Roja, PEXICO y FAN Azul, estarán todos y mucha gente particular adhiriendo a esta marcha y esta concentración de protesta hacia el gobierno que nos está gobernando en este momento. Bueno, dicho esto, nos vamos yendo. ¿Qué te parece si de este modo nos vamos retirando con los amigos de Ara Calacala y Mincho Garramone? ¿Quién estamos? ¡Enterrador! Con la Martino. ¡Enterrador! ¿Qué pasó? Bueno, pero acá estamos escuchando. A ver. Los blancos se están quejando que perdieron la elección. Aunque siguen garganteando, no aprenden del revolcón. Porfiados querían debate. Cualquiera les daba igual. El guapo, muy preocupado con las encuestas al final, de tanto cortar varillas, sufrió un derrame fecal. ¡Ay! Bueno, ahí vas. Nos vamos con Araca Lacana y con Lamartino, que nos cuenta, y después un pedacito de Mincho también, así, a modo de saludo y de bienvenida de nuestros carnavales. Carnaval de mi barrio, noche de carnaval. Salimos con Lamartino. Bueno, estos imponderables que se suceden en la marcha de nuestra misión. Acá estamos. Vámonos con la clásica. Bueno, sí. Dejémonos con Alma en Pena, la dejamos. Y nos vamos con Mincho y Lamartino. A ver si lo escuchamos. Y un abrazo para todos nuestros oyentes. Feliz noche de carnaval. Feliz viernes, sábado. En lo posible que podamos desenchufarnos un poco, como buen fin de semana. Esto es la retirada de Araca Lacana. Ahora, la coalición está quemada. Cuando la encuesta vimos, nos pusimos a llorar. Ya nadie nos salvaba, ni el guapo en Buenos Aires, con la Mirta Legrand. ¡Termine con ese dúo, ridículos! Mira que el que ríe último. Sí, el que ríe último es porque piensa lento. Muchacho, ¿me ayudan a enterrar estos fantasmas? No, dejen que mejor nosotros nos enterramos solitos. Sí, como enterraron el país, que nos dejaron una deuda externa de 14 mil millones de dólares. ¡Ja! ¡En crecimiento! ¡Un país en crecimiento! Los hombres de traje y corbata. Y sí, para torcer las leyes, solo hay que estudiar derecho. Pará, vení, no te vayas, flaco, vení. Perdón, pero es que todavía no nos dijiste quién sos vos. Yo soy el mañana al que ellos ayer tanto le temían. ¡Otra vez! ¡Vamos a curar! ¡No hace dos horas que te cae esto! ¡Ah, Dios querido! ¡Vení con Chironi! ¡Te lo llama! ¡Para un cachito atorrante! ¡Mira que a vos te salvaron los repatriados! ¡Los repatriados! ¡Sí! ¡Los Yoruba como vos! ¡Como vos! ¡Como Dresler! ¡Y como yo! Bueno, está bien. Pero ahora me tengo que ir. Me llamó el señor presidente. Me cambió de trabajo. Ya no tengo que enterrar. Me dijo que a partir de este momento debemos desenterrar.